que te toquen. Ay, ay, ay, que te rozo suavemente. Ay, ay, ay, que te meta por el poco. Ay, ay, ay, que te agarro bien rico. Ay, ay, ay, así que aprende ese flow, mira. Ay, ay, ay, ten cuidado, viene los guardias. Mami, deja guille que tienes de princesa, empieza. Beba lo que quieras que yo corro con la mesa. Tú no seas sinvergüenza, endereza. Aquí tengo lo que te conviene, dale, empieza.